Y vamos todos con las palmas arriba. Así. ¡Qué sabor! ¡Vuelve! ¡La banda! No quiero alejarte de mi corazón. No quiero perderte, no quiero alejarte.